10 de la mañana, 34 minutos. Y hablábamos hace un rato del primero de mayo y qué tipo de trabajos dignifican, qué trabajos no lo hacen. Bueno, el trabajo cooperativo muchas veces es una forma de atravesar la vida de una manera mucho más socializada, mucho más compartida con otros. Y una experiencia ejemplar en este caso es la de Ático Cooperativo, que es la, hablamos de la cooperativa de trabajo en salud mental, que ha cumplido 30 años y cuyo titular es Alfredo Grande y ya nos está escuchando. Alfredo, muy buenos días. Aquí Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, de parte de toda la tribu, feliz cumpleaños por estos 30 años de laburo. Interesantísimo en poder acompañar justamente a organizaciones sociales y a personas a quienes se le hace muchas veces difícil asumir honorarios de una psicoterapia. Y preguntarte en ese sentido, bueno, este cumpleaños, esta insistencia de 30 años, ¿cómo los encuentra? Bueno, nos encontró muy bien y fue muy grato ayer porque, bueno, todo había mucho mucho cariño, mucho reconocimiento, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ese reconocimiento de la cocarda, ¿no? Sino del trabajo realmente compartido, ¿viste? Vos decís bien que la cooperativa elimina uno de los elementos distorsivos de la vida, que es el lucro. Ya con eso bastante, ¿no? Y le agrega otros componentes que tiene que ver con lo solidario, pero no en abstracto, ¿viste? La cultura represora habla de todo lo que hablamos nosotros, la diferencia es que lo hablan en abstracto, ¿no? Lo solidario, la humanidad, la alegría, todo en abstracto, ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, en concreto, la cosa cambia. Y crear un dispositivo autogestionario, que lo hicimos en el 86, en lo que se llamó la primavera alfonsinista, bueno, estaba condenado a su desaparición, porque después de la primavera alfonsinista vinieron todo tipo de inviernos, ¿no? Pero bueno, hay una convicción muy fuerte, muchos de mis colegas del grupo fundador, quedé yo, ¿no? Así por como se dijo ayer, porque soy un poco perseverante. Pero se incluyeron muchos colegas y tenemos gente, digamos, por así decirlo, de varias capas generacionales, ¿no? Gente joven que está buscando algo diferente a lo que es un prepago, la explotación incluso estatal, porque viste muchos colegas van y ni siquiera cobran, ¿no? o son rentados pero con nombramientos de otro cargo, viste, o sea, no dice psicólogo de plantas, ¿no? Inventan ahí uno en la grilla una, bueno, hay toda una gran degradación de la vida profesional, sobre todo de algunas profesiones, docencia, salud y demás. Y la cooperativa también es para los pacientes y para los propios profesionales. ¿Qué tipo de trabajos o actividades hoy forman parte del quehacer cotidiano de Ático? Mira, Ático básicamente tiene una inserción asistencial, no asistencialista, pero no creo que dé el tiempo para aclarar la diferencia. Pero sí asistencial, pero además tenemos un cine club cooperativo que hace más de 7 años está funcionando. Hemos incluido hace 3 años... lo que llamamos Ático Implicarte, que es todo la inclusión de distintas expresiones artísticas. Hacemos charlas, trabajo con la comunidad, o sea, tratamos dentro de la medida de las posibilidades, no somos el zapatismo tampoco, ¿viste? O sea, sabemos el percentil en que andamos, pero realmente pensando otras organizaciones, incluso de psicoanalistas, ¿no? Están enfermas de cientificismo, de academicismo, que hablan para ello, ¿viste? Que casi es una orden benedictina, ¿viste? Creo que realmente la propuesta en salud mental de Ático tiene cuestiones novedosas, ¿no? Y fue muy lindo ayer, si bien todo el mundo me dijo que yo soy un cascarrabias, no sé de dónde lo sacaron, pero ver que eso se reconoce y se valora, ¿no? O sea, no es que uno lo siente, ¿viste? Es otro truco de la cultura represora, ¿no? Yo siento que me excluyen, no, te están excluyendo, ¿viste? No. Percibís bien. Sí. Y nosotros parece que percibimos bien, porque hay una valoración, un reconocimiento a los 30 años, pero no como simplemente mirá cuánto duraron, ¿no? Sino yo pienso que quizá mirá en todo lo que creen, ¿no? En todo lo que sostienen como para durar 30 años, ¿no? Bueno, justamente compartimos una mirada en eso. Este programa de radio está cumpliendo 11 años y hemos elegido la idea de la insistencia, del insistir como consigna, como bajada, un poco que acompaña el nombre del programa. Exacto. Y veíamos en tu perfil de WhatsApp también que dice insistir es existir. ¿Qué entendés en esa síntesis? Bueno, mirá, yo hago de cada refrán algunos cambios, ¿no? Le doy un toque no sé si de distinción o de revolución, pero digo, bueno, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe la fuente, ¿no? En la cultura represora siempre se rompe el cántaro, ¿no? ¿Viste? Porque son así de generosos, ¿no? Y creo que insistir, pero ahí hay un matiz que yo, en el cual insisto también, ya que estamos, que es que lo que insiste tiene que ser un colectivo. Y un colectivo es un grupo con una estrategia de poder. Para mí la tribu es un colectivo. Muchas radios comunitarias son colectivos, pero se usa la palabra colectivo con una facilidad, ¿viste? Se juntan seis y ya somos un colectivo. Y no es así. Yo siempre digo que hay muchas agrupaciones, pocos grupos y menos colectivos, ¿no? Y además los colectivos tienen esa especie de metamorfosis permanente, que un día están acá, otro día están allá. Bueno, el paro, cese de servicio, no sé cómo se llamó, porque al final ya ni el nombre queda, convocado por toda la CGT, no sé, tres, no sé, cinco centrales sindicales había, ¿no? Uh-huh. Barrio Nuevo se bajó, por suerte, además, ¿no? Porque la gente a veces grita porque se baja Barrio Nuevo, es un honor que se baje, ¿viste? Porque desprestigia un tipo así, a que se vaya. Se bajó también del almuerzo con Macri igual, ¿no? Bueno, que se baje de todos lados, realmente hay que bajarlo, ¿viste? Recontra el cahuete de Menem, ¿viste? Que siga existiendo, me refiero políticamente, ¿no? Lo otro es un tema de la divinidad y no mío, pero qué mal habla de todo que un recontra el cahuete de Menem, dicho por él, ¿eh? Yo no escucho a todos, incluso a mis pacientes, todavía tenga existencia política, no uh-huh. sé si, claro, pero realmente yo no diría que hay un colectivo de trabajadores en la Argentina, ¿viste? No diría, está el movimiento obrero organizado, hay que ver organizado por quién y para quién, ¿no? Pero el movimiento no llega a ser un colectivo, ¿no? Es decir, el colectivo siempre, al tener una estrategia de poder, como bien decís, insiste y finalmente rompe la fuente, ¿no? Sí. Acá creo que damos vuelta en círculos, ¿no? Creo que la situación actual lo prueba, ¿no? Es decir, evidentemente Macri no viene de la nada, viene de toda una estrategia política que yo creo que ha sido muy perversa, y que está haciendo un daño, no sé si irreparable, como decía la abuela, nomás se perdió en la guerra, pero esto también es una forma de la guerra, ¿no? Sí. Entonces, significa que, me parece, lo digo acá, entre amigos, ¿no?, que ni siquiera el kirchnerismo, con toda la potencia que tiene, logró armar un colectivo, ¿no? Porque la estrategia de poder, al final de las rectas, se le fue al diablo, ¿no? Sí, unos amigos piensan un poco la diferencia entre rejunte y colectivo, organización o comunidad, ¿no? Que muchas veces el rejunte es, por ejemplo, tenemos un interés común ante la coyuntura laboral en Argentina, y ahí se puede dar un rejunte, que no quiere decir que haya comunidad ni colectivo, ¿no? Bueno, tal cual. Después fuimos a comer algo con unos íntimos y yo insistí en algo que es así, ¿no? Que lo masivo es reactivo pero efímero. Sí. Es decir, y por ejemplo, ni una menos, eso fue reactivo. Puedo hacer una larga lista, el 2001 fue reactivo. Entonces es masivo pero es efímero. Y eso es lo anticolectivo. Uh-huh. Es decir, el colectivo primero no es masivo. De hecho, viste, en el Grama había, no sé, 8, 6... de 10 guerrilleros, ¿no? Pero sobre todo no es efímero. Ahora, lo reactivo tiene el poder muchas veces de romper una hegemonía, y ante eso sí después se pueden llegar a dar procesos más colectivos, más comunitarios. Sí, vos dijiste la palabra clave, se pueden, pero no es garantía. No, claro. El problema, que en una lectura, digamos, naif, se toma esa masividad como igual a potencia revolucionaria o potencia la que sea, y ese es un error grave, y eso es el 2001. No es que solamente no hubo un proyecto político, que no había nadie que podía capitalizar eso, excepto Duhalde, que fue el que lo capitalizó, otro alcahuete Menem, por lo menos durante muchos años, sino que la aparición del 2001 fue reactivo. Entonces, cuando algo es reactivo, no sé si soy claro, a lo mejor hoy es un día de la semana, no es para hablar de esto, pero cuando algo es reactivo es muy notable, ¿viste? Se ve en la clínica con el paciente individual, se ve en la familia, ¿viste? El converso, por ejemplo. Uh-huh. El converso es reactivo, y puede o no ser efímero, pero conversos, por ejemplo, ser menemista, kirchnerista y macrista, ¿sí? De acuerdo a los tiempos. Uh-huh. Por supuesto que efímero en los tiempos políticos pueden ser décadas, no entendamos, no. Pero también y yo insisto en el 2001 porque fue un punto de quiebre de la democracia burguesa, terminó con el viejo truco de las representaciones, más allá de que Kirchner sí o Kirchner no, o sea, eso la historia lo absolverá o no, pero lo que sí es que si la única receta es democracia representativa, entonces algo anda mal. Ante eso, Alfredo, quería preguntarte si tiene un sabor especial en esta época mantener un trabajo cooperativo cuando lo que está imperando es una especie de vida gerencializada, no solo que hay gerentes gobernando, digamos, no hay propietarios de empresas en el poder del Estado también, sino que el estilo de vida que se nos intenta introyectar viene por el lado de que cada uno sea una empresa de sí mismo, demuestre optimización de recursos, eficiencia, una cantidad de cosas con nuestra vida cotidiana que son realmente camino a la debacle, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿tiene un sabor especial, digamos, el mantener una cooperativa cuando lo que impera es esa lógica? Mira, ahora que lo decís, te lo agradezco y te digo que sí, tiene un sabor muy especial, porque como bien señalas, todo lo que llama la autoayuda, por ejemplo, tiene que ver con eso, con que cada uno es una empresita, una fábrica, y debe gerenciarse a uno mismo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso te digo que la validación de la derecha, yo ayer pasamos un video cuando se hizo un acto en el Borda, a dos días de la masacre de la Metropolitana, nuestras uh-huh. bravas tropas, que realmente yo decía que había una derecha erótica, que es la derecha liberal, incluso el progresismo, la centroderecha, y una derecha pornográfica que es el fascismo, ¿no? Entonces, mientras los grupos de poder no necesiten fascismo, no lo van a usar por esto que vos decías, ¿no? Porque hay toda una especie de mística y de la cruzada del buen vivir individual, que es mucho más rentable y mucho más barato para ellos que tener un ejército así de asesinos a sueldo, que nunca sabe para dónde pueden llegar a salir. Entonces este tipo de vida, que es la vida de la publicidad, porque en definitiva todo el sistema que vos señalabas no cierra sin publicidad. La publicidad realmente es así, como hablan de drogas, bueno, la publicidad es peor que el ácido lisérgico, ¿no? Y entonces sí, se logra una cuestión tan poco, para decir una palabra, tan poco verdadera, tan poco auténtica, que no conmueve a nadie. La única manera es con más publicidad y más publicidad y más publicidad. El ejemplo sublime es la Coca-Cola, ¿no? Que sigue publicitando. Entonces, desde ese lugar yo creo que es poco, digamos, lo que se puede avanzar si uno a su vez no se decide a incluir en un colectivo que puede no ser cooperativo, porque la cooperativa es una de las formas de los colectivos. Uh-huh. Hay otras, por supuesto que hay otras. Entonces, pero si vos no estás en ninguna, lo único que esperás es la pauta publicitaria del gobierno y ese tipo de lindezas, bueno, sí, por supuesto, sos un reproductor incluso de lo que denunciás. Alfredo, con este estilo de vida empresaria que estábamos nombrando, ¿vos notás en el consultorio, en las rondas de conversación, nuevas patologías, por decirlo de algún modo? Mirá, el tema de lo nuevo no deja de ser siempre atractivo de pensar, ¿no? Si es vino nuevo en odres viejos, vino viejo en odres nuevos, ¿viste? Ahí hay todo un tema para discutir. Lo que sí te puedo decir, y lo comparo con al principio de mis andanzas, es que en ese momento se hablaba como una patología de lo que se llama la sobreadaptación. Y hoy la patología es no sobreadaptarse. O sea, el que no sobreadapta, sonó, ¿no? Queda fuera, ¿no? Y la sobreadaptación siempre se la consideró realmente una enfermedad importante, porque te va limando por dentro, digamos, ¿no? Quiere decir que la capacidad del sujeto de poder hacer esa adecuación entre los estímulos que recibe y aquellos de los que puede dar cuenta, y lo que puede elaborar, siempre es favorable. Por eso lo que más se ve hoy no son ansiedades neuróticas, sino enfermedades orgánicas, autoinmunidad, por supuesto consumo de drogas, aunque ahí hay que diferenciar drogas de venenos, ¿no? Porque también la cultura represora tiene ese truquito de que todas las drogas, todas, y no es así. Primero porque hay drogas y otra cosa son los venenos, como el paco, por ejemplo, es un veneno, no es una droga. Y después dentro del espectro de las drogas, Hay de todo, ¿viste? Hay de las que son realmente una ayuda maravillosa para la vida, que además son milenarias, digamos que no forman parte de ninguna degradación personal ni tienen riesgo, y otras que son, pueden llamar, más duras, que sí. Pero el truco es meter todo en la misma bolsa, ¿viste? Uh-huh. Entonces, además, ¿qué droga más que la publicidad? Si no, bueno, puedes entender que el jugador del pueblo, digamos, haga propaganda yogurísima. Claro. Vos mandate tres yogurísimos a ver qué efecto tiene. Y aparte en contra de la pachorra, ¿qué cosa más linda? Pachorra, sí, no, a mí me deprime, ¿viste? Yo, cuando éramos jóvenes, ¿viste? Hablar de pachorra hoy es una decadencia, ¿viste? No, aparte, si uno evalúa un poco el texto de esas publicidades, es básicamente el mismo para los niños que para los adultos. Cambia el producto, ¿no? Los niños yogurísimos, los adultos algún complejo vitamínico, pero siempre es rendir. Bueno, pero tal cual, me tendrías que llamar más seguido. Porque tal cual, porque... entre yogurísimo y Beroca, ¿viste? ¿Qué diferencia hay? Eso es droga. Si alguno prohibiera toda publicidad que asocie lo que sea con más energía, más vitalidad, ahí empezaríamos a hablar de otra manera. Mm. Pero no, justamente yogurísimo, Beroca, Pindapol, cualquier cosa, ¿viste? Tiene siempre plus, ¿no? El famoso suplemento dietario, ¿no? Uh-huh. Energético, ¿viste? Siempre más de lo que estás haciendo, ¿no? Exactamente, eso es la lógica de la droga. Mm. Entonces, Alfredo, justamente que hablamos de la lógica de la droga, quería preguntarte un poco tu mirada con respecto a lo ocurrido en Costa Salguero, estos 5 pibes muertos por consumo de drogas sintéticas. Las condiciones del espacio, lamentablemente ya conocemos estas precariedades que atraviesan a toda la sociedad y no tiene que ver ya con clases sociales, ¿no? Porque pasan una fiesta con entrada carísima, o pasan en el lugar con entrada gratis, o es lo mismo, ¿no? Ya vemos una precariedad que atraviesa nuestros estilos de vida. Pero quería preguntarte cómo analizar lo de Costa Salguero saliendo de la mirada moralinosa, ¿no? De que la droga está mal. Exacto. Bueno, lo primero que yo planteo y te hago así como dos amistosas señalamiento. Uno es que, bueno, obviamente están muertos, pero fueron asesinados. O sea, para mí es importante marcar la diferencia entre matar y asesinar, ¿no? Es decir, una cultura no represora puede matar, pero solamente la cultura represora se dedica a asesinar sistemáticamente. Y el asesinato no hay que pensarlo solamente como las novelas policiales, digamos, ¿no? Este sistema de fiestas, por así decirlo, que no son de alegría, sino de manía, son máquinas de asesinar, directamente. Y son asesinatos planificados, ¿no? Eso lo llaman, viste, con Cromañón, que llamaba estrago doloso con dolo eventual. Uh-huh. Muy complicado, viste. Son asesinos, directamente. Como un tipo que sale a 150, 140, 160, borracho, es un asesino. Dice, no quiso matar. ¿Y qué quiso hacer? ¿Volar? ¿Qué quiso? A ver, pintar. ¿Qué es la manía, justo que la nombrabas como la diferencia? La manía es la alegría por obligación, la alegría por mandato. Mm. Y es típica, por ejemplo, viste, en las canchas es un sentimiento, no puedo parar, todos cantan lo mismo. El no puedo parar es la manía. Mm. Porque si vos estás alegre, podés parar. ¿Viste? No podés, ¿cómo que no podés parar? No tenés freno, ¿no? Pero no solamente no pueden parar, sino que cada vez aceleran más. Entonces, cuando ya aceleraron demasiado, es la barra brava, ¿viste? Uh-huh. Que, por supuesto, tampoco nace de la hinchada, nace de los dirigentes. Porque el útero de la barra brava no es la hinchada. ¿Y vos decís que empujar a la manía es criminal? Absolutamente, absolutamente. Te instalás en un lugar... Pero, escúchame, música... Vos vas a un restaurante hoy, de vez en cuando yo pido un microcrédito y voy a un restaurante, y a veces tenés que... Bueno, por eso soy cascarrabia, le digo al mozo, ¿podés bajar un poco el volumen de esto? Porque no se puede hablar. O sea, pero no te digo en un boliche desenfrenado y loco. En un restaurante no puedes hablar. ¿Por qué? Porque está todo a todo lo que da. ¿Viste? Algunos ponen la imagen sin sonido, que esos son los buenos, eso es la centroderecha. Ahora, ¿para qué está la imagen? Es como un fetiche, ¿viste? O sea, estás ahí metido en la pecera. Bueno, todo lo que evite estar en el presente, digamos, ¿no? ¿Cómo? Todo lo que evite estar en el presente. Todo, absolutamente todo. Y además, como ya lo había dicho George Orwell en 1984, en un presente artificial. Uh-huh. O sea, se le sustrae el real y se le pone una burbuja, bueno, Matrix, ¿no? Es decir, Matrix es la primera Matrix, porque la última la firmó la Matrix, ¿no? Uh-huh. Pero la primera Matrix era perfecta, era la burbuja perfecta. Toda burbuja tiene alguna anomalía, ¿no? Pero esa era muy poderosa. Ahora, qué difícil hablar de una conducta criminal cuando se empuja, por ejemplo, a los pibes a una manía, cuando está la elección, ¿no? Supuestamente, de esos pibes de ingresar ahí, ¿no? Es que es una pseudoelección. Es decir, es lo que yo llamo el deseo del mandato. Cuando vos elegís lo que te va a fusilar, no estás, alguien eligió por vos que vos elijas eso. Claro, la maniobra es muy sutil, pero yo cito un libro de Chomsky, primero porque Chomsky es un tipo prestigioso, pues porque no leí tanto a Chomsky, entonces lo que leí lo cito, que llama Las ilusiones necesarias, ¿no? Entonces, es cierto que eligieron, pero alguien eligió que ellos eligieran eso. Y eso es lo que la cultura represora nunca va a decir. Bueno, nos lo decía el otro día el médico generalista Ignacio Piso, charlando en este caso... Ah, Nacho, un tipazo. Bueno, nos hablaba él del Paco y decía que, claro, uno ve claramente el plan sistemático cuando evalúa la cantidad de casos y el crecimiento, se lee como muy fácilmente una estrategia ahí. Pero por supuesto, por eso te digo, el otro día escuchaba a un pibe, ¿no? Que, obviamente, ¿qué le vas a decir? Pero decía, nadie me puso una pistola en la cabeza para que yo fuera. No, te pusieron algo peor en la cabeza. Y no solamente en la cabeza, en otra parte del cuerpo también. Es decir, porque te inundan de todo un mandato que si no vas, sos como mínimo un autista, un opa, un nar, un perdedor, no te levantás, ni una oveja, nada, ¿viste? Entonces, esa razón, digamos, ¿no? Esa lógica de la cultura represora es una lógica del mandato. Y funcionó siempre, ¿viste? Cuando yo era más joven que ahora, había mucho que decir, yo soy católico no practicante. Yo decía, ¿cómo podés, si no practicás, cómo podés ser católico? Yo soy comunista no practicante. Ahora, Alfredo, esas estrategias, ¿no?, de un poco empujarnos a la manía, cada uno en su campo, cada uno, sí. Más allá de las ideologías, las elecciones, ¿no? Creo que hay estrategias para cada uno de nosotros y nosotras, y no estamos para nada exentos de caer en alguna de esas. Absolutamente no. Ante eso, ¿qué puede el Estado, ¿no? Porque uno ve como una maquinaria que funciona a una velocidad del capitalismo financiero y un Estado que sale a tratar de prohibir los espacios donde se reproduce eso. Una cosa como bastante lenta y torpe, ¿no? ¿A qué te referís con eso? No, no. Y, por ejemplo, la Reta y su primera reacción, o la justicia y su primera reacción de decir si hay droga ahí, no hay más fiestas. ¿Qué puede el Estado ante esa velocidad de cambio del sistema actual? Si cerraran todo porque hay droga, tendría que cerrar el Congreso. Claro. No sé, ¿te acordás la famosa... El nariguetazo. De Destelle, sí. Cuando dijo el nariguetazo de los diputados, y lo echaron. Porque es cuando decís la verdad, te echan, ¿no? Esto es la verdad. Mira, tendrían que echar a muchos de muchos lados. Yo creo que... Bueno, eso de cerrar el boliche es lo que te decía, es reactivo. Y efímero. Pasó con Ibarra, que vino toda una cosa de cerrar, inclusive centros culturales, porque el tema no es además si el lugar está habilitado o no. En ese momento de Cromañón me comentaban que la jefatura de gobierno no cumplía con las pautas municipales para habilitar nada, ¿viste? El mismo lugar de la jefatura de gobierno. El tema es qué haces en ese lugar. O sea, qué se hace en ese lugar. Porque puede estar habilitado y hacer cosas que son absolutamente contrarias, no te digo a la salud, sino a la vida. Entonces, ¿qué importa que esté habilitado? Y puede haber un lugar que no esté habilitado, pero conferencias, charlas, mesas redondas, un simposio sobre lo gurísimo, qué sé yo. Entonces, pero la cultura represora es como fanática de la legalidad, y para la cultura represora lo legal es lo legítimo. O sea, si es legal, es legítimo. No, puede ser legal y ser totalmente ilegítimo. Claro. Y al revés, puede ser totalmente legítimo y ser ilegal, y eso no... En ese lugar es el mejor donde instalarse, ¿no? Porque en algún momento se crearán nuevas legalidades o no. Ayer Laura Taffetani recordaba todos los fundamentos de la ley Agote, ¿no? Palabras de Sarmiento, por ejemplo, en relación a los niños, ¿no? Que eran terribles, ¿no? Así, y todo lo que la ley Agote planteaba era legal. Ahora, ¿legítimo? Y no, la verdad es que no hay legitimidad en que toda una política de Estado sea... la criminalización de la niñez. Y acá una gran tensión también para las militancias, ¿no? Que muchas veces abocamos nuestro tiempo, nuestra fuerza a cambiar marcos regulatorios que nos parecen mejores, y a veces se va la vida de toda una militancia detrás de un marco regulatorio. Bien lo sabés con las leyes de salud mental en Buenos Aires y en la Argentina, ¿no? Ya hablar de marco regulatorio me da un escalofrío. Y sí, bueno, porque se transformó una causa en una cruzada. O sea, la ley de salud mental venía a solucionar muchos problemas. Pero... después el problema es defender la ley, no solucionar el problema. Entonces, con la ley, viste, ¿qué haces con todos los que quedan sin ningún cobijo, aún el peor de ellos? ¿Qué es mejor, un parador o un manicomio? ¿O el parador acaso no es un manicomio? Además de ser otras cosas peores. Creo que es peor que un manicomio. Entonces, no solucionás el problema de fondo, pero le das todo una pátina. Justamente el tema de la ley de salud mental es muy interesante, porque lamentablemente yo soy médico, soy psiquiatra, o sea que me haré cargo de todas mis culpas, pero es muy difícil que una ley de salud mental funcione cuando todos los psiquiatras están en contra. Todos, los de derecha y los que no son de derecha, porque algunos los conozco hace años, y están en contra. Es decir, entonces es muy difícil, ¿viste? Ahí de nuevo, es legal, pero es legítimo. Por supuesto que tiene su legitimidad. ¿Y por qué se oponen a una ley que fue tan consensuada en su momento? Porque fue consensuada por los que la consensuaron. El consenso es otro artificio represor. ¿Viste? Como anda una reunión de consorcio, vas a ver los consensos. Vamos a hacer remeras tuyas, Alfredo, me parece, con frases. No, bueno, sí, pero déjame decir la foto, porque algunas no me favorecen. Bueno, Alfredo, estaremos hablando más seguido, entonces... Como cuando ustedes quieran. Un placer haber tomado mate sin estar... cada uno con el suyo, digamos. Sí, no, bueno, yo cuando me estaba por hacer un mate cuando me llamaron de la tribu, así que ahora lo hago. Felices 30 años para Ático, ¿eh? Un fuerte abrazo y gracias por tu llamado. Alfredo Grande, médico, psiquiatra, titular de Ático, la cooperativa de trabajo en salud mental que ha cumplido 30 años.